misma. Dejarte ya no quiero. Por favor, mírame mientras te estoy hablando. Que estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás más junto a mí? Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir. Desorientado, confundido, no sé qué hacer. Es lo único que hago es pensar en ti. Este corazón a grito va llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. En mi corazón que no lo quiere aceptar. Es que le hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo olvidar el dolor. Te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele es que no te vuelvo a ver jamás. Te vas, te vas, te vas, te vas. Bailar. quitar de mi boca tus besos. Y me como a quitar de mi cuerpo tu mirada que me desnuda completo. Y me como a olvidar estas noches enteras de amor. Y me como a quitar de mis manos tu ardiente pasión. Y me como a vivir sin tu amor, si te alejas y dejas morir mi corazón. El perfume de tu piel, de tus besos han quedado el sabor a miel. En mi mente se ha grabado tu cansancio de ayer, cuando entera te entregaste en aquel cuarto de hotel. Tu piel mojada sobre la mía, tu pelo negro en mi cara caía. En esa cama vi tirada tu falda y luego tus manos jugaban en mi espalda. Quéreme, quéreme, te necesito. Bésame, bésame, suavecito, suavecito. Quéreme, quéreme, te necesito. Bésame, bésame, suavecito, suavecito. Y otros besos he fracasado, pues me siento de tu vida yo tan preso. Lo he intentado y no he podido, pues tu recuerdo sigue vivo, corazón. Para olvidarme de ti le he pedido al Eterno que me ayude. Y no pude, es inútil porque tú eres mi obsesión. Para olvidarme de ti he buscado un cariño diferente, y es en vano porque vives en mi mente. Y por ti haré latir mi corazón. Tu manera de besar, cada vez que tú me besas, me da mucho que pensar. Espero cada día para ir a trabajar. Si tu viejo te acompaña, me dan ganas de llorar. Muchachita, no puedo vivir sin tu amor. Ya no puedo vivir sin tu matar. Cerezas, tus ojos verdes como agua mar, tu cabello era todo trigal, tu cuerpo entero es un manantial. Miro tus labios color cerezas, tus ojos verdes como agua mar, tu cabello era todo trigal, tu cuerpo entero es un manantial. Ay amor, ay, ay amor, ay amor, ay amor. Al Señor por haberlo permitido. Cuando salgo del colegio, corro para ir a buscarle. Mis amigos me critican, dicen que no soy como antes. Por la noche yo no duermo, casi no puedo comer, porque yo la extraño mucho y sueño mucho su querer. Hoy con mi corte descubro que el amor es lo más bello que hay a nuestro alrededor. Hoy con mi corta edad yo quisiera gritar que tengo un corazón muy grande para amar. Hoy con mi corta edad, hoy con mi corta edad descubro que el amor es lo más bello que hay a nuestro alrededor. Hoy con mi corta edad yo quisiera gritar que tengo un corazón muy grande para amar. Hoy con mi corta edad. Mechón y vela, baila, baila cumbia nena, muévela con tu pollera. Ja, ja, ja.